Vale, he creado un Etherpad ya de esto, ¿vale? Para empezar a anotar aquí lo que hablemos hoy, ¿vale? Os he puesto el enlace en Mumble. Y voy a poneros también el enlace del proyecto. Cambio, espera, que le pone el Etherpad como público. Junior, recarga, debería dejarte entrar o vuelve a hacer clic en el enlace. Vamos a hacer una cosa, a ver si se convierte en costumbre, que los que estamos en el Etherpad y no estamos hablando, ayudamos a tomar las notas porque la persona que está hablando es complicado que hable y escriba a la vez, ¿vale? Vale. Bueno, a ver. Okay. Como yo veo esto es, para la primera fase, como tenemos tres, una que es la más dura, que yo creo que es esta, que es la de empezar a tener datos de todo lo que vamos luego a analizar. Yo lo que creo que deberíamos hacer como dos equipos, que es uno, el que analice el estado de nuestras marcas, ¿vale? El coger las tres, cuatro marcas que queremos analizar, coger, empezar a documentarnos con todo lo que nos pase de mochila y lo que busquemos nosotros por ahí y tal. Y otro, que analice la presencia, ¿vale? Que es lo que más ha desarrollado Elena, que es toda la parte de bloggers, de webs, de medios o de gente que creamos, que es interesante que estemos mucho más cerca de ellos y que esto yo sí que creo que algo deberíamos avanzar para en Berlín hablar con Bárbara y si está Juan también, porque es una parte que nos deberían ayudar los de prensa. O sea, es que es un poco, viene al hilo del correo este que tenemos intercambiando con Juan, que para los que no lo sepáis, básicamente ha habido algunos comentarios en Genbeta que son unas críticas a algunos artículos que hacen y que no vienen nada bien a Mozilla, y que lo que les pedíamos a los de prensa es que estuviesen encima de ellos para intentar que esos comentarios, algunos de ellos que no eran reales, otros que no decían exactamente lo que tenía que ser, pues hombre, estar un poco encima, mejorar la relación que tengamos con Genbeta en este caso, y que lo que publiquen ahí, primero, sea cierto, y segundo, intentar que sea bueno para nosotros. Entonces, esa parte sí que la veo muy importante, que en Berlín tengamos algo, un mínimo de algo, para poder hablar con Bárbara, que estará allí, que es la responsable de prensa de Mozilla. Y si está Juan, pues de puta madre, para que entre que podamos montar un equipo o algo, o cómo coordinarnos, para que no sé si uno de nosotros esté en contacto totalmente con Luis y empecemos a montar esto en serio. Entonces, de los dos equipos que creo que necesitamos, yo la visión que tengo es que yo lleve de momento el de estado, el de las marcas, y que Elena, por su parte, lleve el de la investigación de medios. Pero os lo suelto aquí y ahora empezamos a hablar de cómo lo hacemos, si queréis, o cómo veis esto. Sobre todo Elena, vamos. Sí, que estoy escuchando atentamente. Pues a ver, a mí el análisis se me da bien. De hecho, es gran parte de mi trabajo se basa en buscar, o sea, buscar rastrear cosas porque para luego hacer acciones al respecto, desde una marca o bases de datos, etcétera. Entonces, a mí me parece bien empezar por ahí. Lo que pasa es que es cierto que es un trabajo que tiene que hacerse relativamente rápido porque rápidamente se queda obsoleto, por otro lado. Entonces, hace falta que dos o tres personas o como mínimo dos estén al mismo tiempo rastreando campos diferentes. Quiero decir, yo planteé en el documento, si no recuerdo mal, que ahora mismo no lo tengo delante, pero ahora lo busco, planteé Facebook, planteé Twitter, planteé bloggers. Entonces, necesito que una persona esté conmigo en redes sociales a medias o algo así, y otra en bloggers, o no sé. El caso es repartirse el trabajo. Y luego, una vez que se tenga todo ese resultado, ya digo, en un tiempo bastante relativamente rápido, analizarlo y llegar a una conclusión en un documento. Vale, ¿Vale? voy a aprovechar que está aquí Johan y que Junior, aunque está un poco mudo, por lo menos nos escucha, por saber si por la parte de Sudamérica, porque todos los que estamos aquí somos españoles menos vosotros dos, por saber si por vuestra parte vais a participar en esto de alguna manera, ayudándonos a conseguir las mismas referencias que queremos conseguir aquí en España, pero en vuestros países. Sí, yo por mi parte perfecto, colaboraría. Tendrán que decidir así, guiarme un poco cuál sería la mejor forma. Vale, Junior dice que también. Ah, que es verdad, si es que Junior está en España, joder. Perdóname, tío, que siempre creo que estás allí. Vale, si se lo comentas a Hugo, a ver si nos puede ayudar en algo. Si por lo menos si es por tener una visión un pelín más, no global, porque solo vamos a ser unos cuantos países, pero por lo menos tener algo. Sí, Hugo va a ir a Berlín, o sea que Además que podemos hablar. Santiago creo que tenía a gente que se supone que va a trabajar en proyectos de este tipo, que son estudiantes, que están estudiando eso, vamos. Con lo cual para Argentina también podríamos tener eso cubierto. Sí, yo creo que también está Midis metido en esto, o sea que él no, pues nos podrá ayudar los dos, vamos, que están allí en Argentina. Sí, básicamente lo que es rastrear el entorno más inmediato, bueno, y no tan inmediato, quiero decir, en Argentina qué se vive, qué se respira en foros, qué se respira en los blogueros, qué se respira en las redes sociales con respecto a Mozilla. Que vamos a encontrar cosas repetidas, seguro, pero bueno, eso ya la labor de juntar todo y sacar conclusiones ya se irá descartando cosas que están repetidas o cosas que no. O sea, yo cuando me refiero a Twitter, Facebook y tal, es que me refiero a que se cojan pantallazos o se copien las opiniones en un documento. O sea, hablo de día tras día ir mirando opiniones por un lado y por otro. El documento, evidentemente, se parte de varios puntos. Bueno, vamos a verlo, espera un segundo, voy a buscarlo. Te he puesto el enlace del proyecto Elena en Bambelé, si lo quieres. A ver, pero. Sí, Ah, vale. el documento al final lo copié en un proyecto, vamos, está todo escrito ahí. Vale, pues las variables un poco que se marcan para, sobre todo las personas, blogs, etcétera. Que yo había pensado era pues eso, saber es que es gente que está hablando con cierto conocimiento, o sea, nos vamos a encontrar todo tipo de opiniones. Hay que saber diferenciar si la persona tiene un nivel de conocimientos de la temática, si habla un poco por hablar, luego si esa persona tiene cierta relevancia o no, el volumen de actualizaciones que hace mensuales, por ejemplo, en el blog, en el Twitter, etcétera. Que al menos se haya hablado alguna ocasión sobre navegadores o tal. Eso es más complicado de encontrar, ¿vale? Pero yo entiendo que con un motor de búsqueda dentro de un blog se puede más o menos encontrar si la persona ha mencionado algo antes al En respecto. relación a esto, me gustaría puntualizar que creo que Mozilla está desarrollando una herramienta para poder recopilar de forma automática todo este tipo de opiniones. Por eso recordad que hicimos hace poco una traducción de términos que eran como términos sueltos. Entonces yo creo que lo que están montando para el equipo de prensa o de engagement es que esa herramienta como que hace de araña, de buscador, vamos. Y recopila artículos o opiniones en las que aparezcan esas todas esas palabras clave. Hombre, eso es perfecto, pero por ejemplo, no sé si pueden llegar, bueno, no sé si dentro de si esos robots captan también opiniones en redes sociales, en todo. Supongo que la idea es que valga para todo tipo de medios, digo yo. Voy a buscar mientras habláis el correo que hablaba sobre ello. Lo he apuntado ahí y me lo apunto como una pregunta que haré yo a la gente de Mozilla. Vale, bueno, pues luego también habrá que ver sus enlaces a quién sigue. Esto sobre todo yo lo centraría cuando estamos hablando de un blog, ¿vale? O bueno, de una cuenta de Twitter. De Facebook es más complicado porque evidentemente no nos podemos meter en los perfiles de las personas. Podemos ver la página que han opinado, etcétera. Entonces, yo, mi propuesta es esta, pero necesito saber cómo lo organizaréis vosotros en un Excel, por ejemplo. O sea, si pondríamos la opinión y luego todo lo demás, si partimos de, a ver, de hacer dos campos que sean según el tipo de persona que opina o cómo. Yo creo que como tú tienes un montón de experiencia en esto, por eso te he dicho que elijas tú un poco la metodología ahí. Si lo mejor es hacerlo en un Excel en el que todos entramos y vamos metiendo cosas, o lo mejor es hacerlo de otra manera. No sé cómo. Normalmente, ¿cómo lo haces? Yo para recopilar primero lo hago en un Excel y luego los resultados y las conclusiones las hago en un documento normal, pero sí, o sea, para mecanizarlo todo un poco lo haría en un Excel. Necesito pararme un segundo y ver cómo narices enfocarlo, ¿vale? Porque no es fácil, o sea, yo me he puesto aquí a plantear cosas, me he vuelto loca, pero claro, luego esto hay que llevarlo a algo que tenga sentido. Entonces, tengo que desarrollar un Excel que sea intuitivo y que sea fácil de llegar a una conclusión una vez que esté recopilado toda la información. ¿Ayudaría Elena una aplicación web que sirviese para ello? Quiero decir que en la que tú puedas dar de alta un informe sobre algo, adjuntar un pantallazo o copiar y pegar una opinión, decir qué tipo de medio es, si es positiva, neutral o negativa, Oh, pero pues sí. y que luego se pudieran sacar estadísticas de ello. Te lo digo Sería. porque si la herramienta de Mozilla todavía va para largo, el desarrollar una herramienta en la que solo se puedan subir ese tipo de cosas categorizándolas no debería llevar mucho tiempo en hacer. Y puede ser un proyecto interesante para realizar con alguna persona. Si no, vamos, No. gente hay para hacerlo. Pues yo lo veo muy interesante. Hombre, eso se puede hacer, es programar una página con unas, a ver, metiendo, a ver cómo lo diría. Lo que hablaba, bueno, es que el otro día hablaba con Bernie de una, precisamente de una página de H&M que está muy bien, que recopila esas cosas. Y eso es relativamente fácil, pero claro, hay que hacerlo. Es simplemente utilizar el motor de Google para metiendo una serie de palabras clave que te muestre todos los resultados que hay al respecto, pasando evidentemente previamente por una persona que lo selecciona. Realmente es, yo creo que es la herramienta que está desarrollando Mozilla, es exactamente eso. Y seguramente la vamos a poder utilizar nosotros. Yo más que nada decía para salir del paso, hacer una, si la de Mozilla va para largo, hacer nosotros una más sencilla en la que tú cuando hagas la búsqueda manual de medios o lo que sea, puedas dar de alta en vez de en un Excel, pegarlo ahí. Y además que lo puedes categorizar como el tipo de medio que es, el tipo de opinión si es positiva o negativa tal, para luego sea más fácil buscar que en un Excel. Claro, yo creo que el pensamiento que vayas a hacer, Elena, para configurar ese Excel, pásaselo también a Nuqueador para que nos monte algo. O sea, si tú, por ejemplo, en todas las columnas vas a querer fecha, medio, comentario, valoración, positiva o negativa, o no sé, todos los campos que tú creas que son necesarios, incluso añadir adjuntos de pantallazos y cosas, para que lo podamos tener subido a algún sitio y para luego consultar, desde luego mola un montón tener una Yo ya aplicación. digo que eso es súper sencillo de hacer, eso está hecho en 2 días. La aplicación esa no tiene ninguna complejidad. Vale, déjame darle al tarro a ver qué campos pueden estar bien y demás, o cómo enfocarlo, ¿vale? Es que eso todavía no me puse con ello, la verdad es que yo me puse a escribir y me quedo por determinar eso. Y pensaba que a lo mejor me dabais alguna idea, pero. No, no, que no, no, que sí, que sí, que sí, esto está para empezar, o sea, esto es la primera, que ahora cuenta con todo el mundo, ¿no? Para esas cosas, yo te ayudo, ¿eh? O sea, vamos, no hay ningún problema. Pues nada, le doy un poco al tarro y te digo mi enfoque y me dices qué se puede hacer, ¿vale? Vale, además que creo que es un proyecto interesante para que desarrolle gente nueva que quiere hacer cosas en Mozilla Hispano y que tiene perfil de desarrollador, porque además esto de hacerlo se haría en The Django y como digo es el trabajo de 2 días a full y ya está, no tiene nada. No necesitamos que sea bonita ni tenga diseño la página de momento. Mientras presente la información y saque las estadísticas o los informes que queremos, nos vale. Sí, básicamente, saber, una vez recopilado todo, pues aparte de los análisis que haremos cuantitativos y cualitativos que había definido en el segundo punto, que la propia aplicación te diga si la curva es positiva o negativa, ya en sí es la hostia. O sea, quiero decir, si hay 25 positivos, 25 y 5 negativos, pues eso, que la curva quede claramente así. ¿Sabes lo que te digo? Sí. ¿Se podrá hacer eso también? O sea, sacar gráficos y grafos y cosas. Eso es súper sencillo. Eso tienes los datos y hay muchos frameworks de gráficos. De hecho, Elena nos puso hace poco en un documento unos cuantos. También están de Google. Hay una API y todo. Eso es sencillo. Esos que os puse, además es que los he sacado precisamente porque estuve mirándolos con un compañero programador de la OFI y hay algunos acojonantes, pero que son muy bonitos, están hechos ya y simplemente es pues unirlos a que ya, o sea, que llamen a una base de datos, ¿no? Sí. Vale, y entonces, de los que estamos aquí, ¿alguno tenéis alguna preferencia por uniros a alguno de los dos equipos o los establecemos a...? Yo creo que, por ejemplo, el primero, el más corporativo, por así decir, yo creo que el nucleador tendría que estar seguro porque tienes más contacto con la gente, conoces a quién hay que escribir. O sea, va a haber una serie de datos que desconocemos si hay que hablar con Chris Hoffman o con no sé quién. Yeah. Pero el resto no sé si tenéis alguna preferencia de trabajo por saber un poco de cómo asignaros o qué equipo va a trabajar más directamente conmigo y otro con Elena. Hola. Hola Inma, Johan, Junior y Fer. Yo voy a estar más de oyente. Pero yo le voy a secuestrar, si hay que hacer la aplicación web, le voy a secuestrar a Fer, tranquilos. Tenemos en Python el chaval ese que tenía ganas. Claro, tenemos varias cosas en mente, pero si esto es más prioritario que la otra cosa que queremos hacer, obviamente hay que darle caña a un proyecto ahí en Django rápido, ya te digo, 2 días está hecho. Pero claro, necesitamos que nos pase Elena exactamente la estructura de datos. Vale, entonces tenemos ya los primeros deberes. Entonces, ¿cuándo, Elena, cómo nos organizamos? ¿Cuándo, para cuándo podríamos tener esto? Porque nos vemos tú y yo cuando sea, vamos. Mañana mismo, si me vas lejos. Mañana es un día un poco peligroso, pero... No, a ver, yo, a ver, tengo complicado, no, o sea, complicadísimo de aquí al domingo incluido. Entonces, yo me puedo poner a trabajar en ello la semana que viene, siendo realista. Final de la semana, yo creo que si no me complican la vida en el trabajo, lo puedo tener. Hablo con realismo absoluto, porque mi día a día es un poco jodido de curro. Entonces, yo pedí libres unos días la semana que viene. Y creo que me van a dar uno más, que me lo debí, que me lo iba a coger el viernes, entonces tendré tiempo para ponerme con ello. Y a lo mejor el miércoles, si lo tengo libre o jueves, ya lo tengo montado y lo comparto, ¿vale? Vale, o sea, ponemos como fecha algo así como viernes 21. Sí, seguramente sí. Esté antes, pero bueno, que sí, por ahí. Una cosa que quería comentar respecto a lo de qué campo puede tener esa aplicación y demás. En el documento de del proyecto de encantamiento, el que ha enlazado Bernie al principio, ahí pusiste una serie de variables que se supone que se deben medir en lo que se refiere a la presencia, por favor, tengo la garganta fatal, la presencia, ¿no?, de la marca. Y bueno, mencionaba ahí por nivel de conocimiento, volumen de usuarios, actualizaciones, etcétera, enlaces, todo eso. ¿Todo eso no se podrían convertir en campos en la aplicación para medirlo? Sí, por eso, ¿no? Eso, o sea, eso es lo que básicamente tengo que un poco que mirar. Lo que quiero saber es cómo repartirlo. O sea, si que sean campos en sí o sea, no sé cómo decirlo. Es que no son campos de sí o no, sino de con contexto. Y eso, una aplicación, no puede sacar una conclusión concreta, ¿no? O sea, claro, mirad, por ejemplo, lo que os he puesto de Mozilla Input, que es para las opiniones de los usuarios que mandan desde la aplicación. Pues sería este rollo, pero para prensa. Y de hecho estoy casi seguro que la aplicación que está desarrollando Mozilla es este rollo total. Uy, pues sí, ¿eh? Esto viene de coña. Seguro que está basada en Input lo que están haciendo. Por eso es súper importante, Bernie, que cuanto antes puedas preguntar para enterarnos si hay algo ya hecho, mejor. Sí, sí. Pues eso, Ima, lo que quiero es definir exactamente cómo plantear la información que cojamos. En plan de conocedor de... yo qué sé, nuevas tecnologías, sí, no. Algo así que sea mucho más rápido de rellenar para que luego las conclusiones se puedan sacar de alguna forma, ¿sabes? Porque sí, claro, establecer como una especie de menú desplegable o no sé cómo exactamente sería, pero bueno, o sea, una serie de respuestas, de categorías, de niveles que midan esa variable, cada una de las variables. Eso es algo predefinido, porque sí, en teoría es muy bonito poner este tío no controla nada. Se puede no, añadir como un dato adicional, como un test adicional al final, en plan de usuario no muy 2.0, que bla, bla, bla, bla, bla. O sea, como un test al final, sí, pero que las variables en sí, o sea, que los campos en sí se pueden rellenar con un sí, un no, con un tal vez. ¿Entiendes? Algo así un poco más claro. Sí, sí, lo entiendo. Sí, que cuanto Para... más sistematizado se haga, mucho más fácil va a ser. O sea, que tampoco hace falta poner muchos matices. Si es conocedor de Internet y su nivel de conocimiento se puede medir con tres niveles, no creo que haya más, ¿no? Por eso, que es lo que quiero darle al tarro. De todas formas, si sí, veo que mañana ha pasado, tengo un hueco libre, lo mismo lo tenemos antes, ¿eh? Yo... O sea, estoy poniendo una fecha lejana por si acaso tal, pero intento hacerlo antes. Es mejor así, bueno, para sacar mejor gráficos. ¿Y esa información se va a empezar a recopilar unas semanas atrás o empezar a partir de hoy? ¿Más o menos en qué fecha estimada? Pues cuando tengamos montada la aplicación, ¿no? O sea, por ahí empezando a recopilar información una semana antes y después colocarla en la aplicación, ¿no? Por mí, si queréis empezar ya, es perfecto. O sea, lo único que hay que repartirse, ¿quién mira qué? ¿Y hay una lista de blogueros o de webs o...? En Google Docs teníamos una primera lista de medios. Busca en Google Docs por la palabra medios, que estará por ahí, a lo mejor está en la carpeta difusión, creo. Busca por medios y había uno que era listado de medios y había mazo información de varios países. Pero faltaba bastante también, evidentemente. Yo, independientemente de fijarnos en unos u otros, soy partidaria de fijarnos sin más en todo. O sea, quiero decir, alguien puede soltar una opinión sobre Mozilla en cualquier sitio, o una duda, o una opinión sobre cosas que se podrían mejorar en sitios que nunca uno se puede... O sea, que seguir a una gente en concreto está bien, guay, pero que luego hay... un inmenso océano de peña ahí que opina también en foros y en todo tipo de plataformas y hay que mirarlo, ¿no? Pero entonces, Elena, tendremos que empezar por definir exactamente cuál es el objeto de estudio, porque o sea, lo que tú estás diciendo es vigilar 24 horas del día la opinión, o sea, todo lo que se dice sobre Mozilla en... Bueno, para empezar aquí en España, pero luego se extenderá a Latinoamérica y, bueno, al final se supone que es todo el mundo, pero es enorme, ¿no? A ver, lo que queremos medir está en el documento, si no me equivoco, que es el estado de la marca, de opiniones sobre los tres productos, sobre Mozilla... Firefox Desktop y Mobile y Thunderbird, ¿no? Bernie, ¿estás? Sí, estoy escuchando. Vale. Pues eso, un poco sobre esos tres puntos. El estado, o sea, puede ir desde... Es que me falta aquí algo. Espérate un segundo. Sí, sé que eso, pero a lo que me refiero exactamente, habrá que delimitar o establecer una serie de medios o de blogueros influyentes o no influyentes, no sé, hacer como una especie de listado de gente a la que tenemos que estar pendiente de ellos. ¿Sí me explico? Yo no... Sí. Perdón. Una cosa nada más. Si ya tenemos una lista de medios Inma que más o menos detectamos en aquella ocasión entre todos, de los que tendríamos que estar al loro, ¿vale? Pero lo que va un poco más allá es, por ejemplo, una cosa que propuso Fer, es simplemente que nos demos de alta todos en Google News en la palabra Mozilla o Firefox o las que decidamos y cada vez que nos llega a nosotros algo, pues joder, se añadiría a esta aplicación, se vería qué ha pasado, va a ser un curro de la hostia, por eso necesitamos yo, tanta gente. Os comento, yo tengo hecho una cosa similar a esa en la que estoy suscrito a Google News a la palabra, no sé si era Mozilla o Firefox en español y también, por ejemplo, en Menéame estoy suscrito para cuando alguien manda una noticia que incluye la palabra Firefox. Lo que no he visto es si Google Reader, por ejemplo, me permite suscribirme dentro de los medios que yo sigo a la palabra Firefox. Pero vamos, es que con Google News debería valer. Con Reader yo creo que sí se puede. Yo lo hago para vigilar cosas sobre las redes que yo llevo. Sí, que se puede. La cuestión que yo quiero decir no es tanto vigilar qué dicen continuamente esos, sino en general qué se está diciendo de aquí a una fecha determinada. O sea, todo lo que se encuentre se añade. Y no es tanto, de verdad. O sea, es cuestión de a diario meterse en Twitter, meterse en Facebook y empezar a rastrear. ¿Que lleva horas? Sí, lleva horas de cojones. Por eso necesitamos varias personas trabajando. Pero va a llegar un momento en el que cuando hayas visto una opinión te vas a dar cuenta que ya está lista. Y es ir así un poco, ¿sabes? Vale. No sé si Así se estoy entiende. volviéndome loca y lo mismo estoy planteando una cosa que no se puede, pero es que acotarlo a unos pocos significa que no tenemos una visión realista y evidentemente esto se va a ir cambiando a diario, o sea, va a ser un poco locura, por eso a lo mejor hay que empezar en una fecha, terminar en otra y por lo menos saber de tal fecha a tal fecha esto es lo que se ha visto y puede ser una representación de lo que se diría en todo el año, digo yo. Vale, ahora sí lo entiendo. O sea, que trata de, en un tiempo determinado, Captar el ruido. analizar todo, todo, absolutamente todo lo que se dice sobre la marca. Y Y no no. analizar a unos determinados blogueros o webs o no, a gente en concreto, lo que dice sobre ella. No, claro, lo que yo quiero es una visión más global, o sea, ¿qué se está diciendo durante un determinado momento? Porque sí, o sea, es el ruido que se está generando con respecto a Mozilla. Y que luego eso se puede hacer puntualmente para según qué cosas. Por ejemplo, si en enero se cambia ya a las actualizaciones silenciosas, pues quizá merezca la pena empezar otra tarea de rastreo durante un mes a ver qué se dice. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Sí, la idea es que si imagínate que esto lo delimitamos a 2 meses o un mes o lo que veamos, pues luego habrá que, o sea, luego lo que viene es, a ver, de todos estos que tenemos aquí, que hemos registrado un total de 2.500 comentarios, vamos a valorar, pues eso, si hay 2.000 negativos, venga, vamos a verlos, ¿quiénes son? Porque no es lo mismo que haga un comentario crítico, Julio no sé qué, que no le conoce ni su puta madre, a que lo diga Gembeta. ¿Vale? No es lo mismo porque Gembeta habla a la gente que a nosotros nos interesa, o si lo hace El País, pues bueno, vale, pues tiene un montón de audiencia, o sea que no sé, que luego ahí viene la fase 2 de valorar qué es todo, de todo lo que hemos sacado, qué significa cada una de las cosas. Claro, por eso lo de los rangos de ¿está especializada o no? Sí, no. Ahí también podemos hacer una criba luego de, pues mira, incluso de los que no saben, pues este que no sabe si ha ido bien los tiros por donde, ¿sabes? O sea, ha opinado con cierto criterio y cosas así. ¿Qué dices? Sí. No, yo creo que ha pulsado Digo, sin querer. Johan, dime, dime, dime. no digo que estaría bien establecer rango temporal, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Una semana antes de que sea el lanzamiento, el próximo lanzamiento de la próxima versión de Firefox, por ejemplo, y un par de semanas después del lanzamiento, a ver, ¿sabes? Las expectativas que hay respecto al lanzamiento, porque bueno, no está claro que Firefox es el producto estrella de Mozilla, ¿no? Es así. Y analiza un poco las reacciones, ¿no? Con relación a, bueno, el ciclo rápido de desarrollo, todo eso que se está comentando en la red, analizar todo eso. Y además, de donde más opiniones podemos sacar, aunque yo ya no sé si entraría dentro, es de los propios comentarios de las noticias. Que a lo mejor no recoger los comentarios como tal, porque son comentarios de usuarios, pero sí poder saber de cada noticia la reacción que ha tenido en los propios comentarios de la misma. Sí, totalmente. O sea, que un periódico publique algo y todos los comentarios sobre esa noticia, pero vamos, o Claro, sea. porque no es lo mismo que publiquen un comentario favorable de hacia Mozilla y la gente comente negativamente, o que sí que comente positivamente, o que sea un art sobre todo si es un artículo que se publica negativamente y la gente, por así decirlo, corrige al autor diciéndole que lo que está diciendo de qué va, que también ha pasado. No, además lo bueno de los medios es que van a bastante a cuchillo la gente comentando los artículos. Entonces, ahí sí vas a tener opiniones muy pasionales por un lado y por otro. O sea, puedes encontrarte de todo, pero sí, sí va a haber ahí opiniones sobre todo, pues sobre el funcionamiento, mil historias. Sí, por ejemplo, el comentario que el otro día ponía en Twitter, creo que fue una publicación en Gen Beta y creo que fuiste tú, nuqueador, que dijiste Uno de los comentarios mejores que he Sí, lo visto de dijo un Bernie. Me usuario. lo paso Ay, Bernie, sí. sí. Ajá. Pues a mí me encantaría saber quién es ese tío, por ejemplo. Ya, pues yo he intentado Es el contactar sitio en el con que me han él. prescrito. Vamos, le he contactado, te puedo asegurar que le he contactado por la web, le he mandado un mensaje privado por Facebook y no me hace ni puto caso. Deja pasarme a mí el contacto. Entonces todo eso también lo analizaríamos. Sí, incluso si en un determinado momento después hay gente con la que nos apetece contactar para algo puntual, pues oye, o sea, yo la labor que creo que es esencial es la de cuidar la imagen desde todo lo que podamos y si hay. Comenta en el chat Junior que si nos serviría también la aplicación de alguna Aplicación de alguna encuesta para encuesta. recopilar esta información, o si es solo saber lo que dice la red y nada más. Hombre, evidentemente Junior, sí, podríamos, si en el caso de que tuviéramos que hacer algo, podemos hacerlo basado en alguna otra aplicación, aunque teniendo en cuenta que los campos son muy personalizados los que vamos a querer, a lo mejor no la encontramos tal cual y tampoco se tarda demasiado. Darme un minuto, que tengo que ir al baño. Mira, justo estoy viendo ahora, y no sé si lo ha publicado Willy en Facebook, el problema que tenemos con los usuarios de Facebook, que es un poco off topic de lo que estamos hablando ahora, ¿vale? Como un inciso. El mensaje era: hemos añadido seguridad SSL a algunas partes de la página web Mozilla Hispano, comentando si encontréis algún problema. No hay ningún comentario que responda a lo que hemos dicho. Ninguno. Cero. Hay 64 me gustas y en los comentarios que hay, ninguno tiene nada que ver con lo que hemos preguntado. Por eso decía que Sí, es eso ya pasó también, ¿no? súper importante que el mensaje en las redes sociales esté acotadísimo y clarísimo de lo que estamos hablando. Sí, aparte de que, bueno, ya sabemos que en Facebook el tipo de usuario tiene el perfil que tiene, entonces, bueno, pues eso me gusta y tú preguntas lo que tú quieras que yo responderé lo que me dé la gana, ¿no? Como ya pasó con otra cosa también que preguntamos y salieron, bueno, yo qué sé. Yo lo de las redes sociales y las respuestas es como un mundillo aparte, pero mira, precisamente el encantamiento lo que nos va a servir a lo mejor es para hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Si hay mucha gente que se queja de algo en concreto, lo mismo lanzas una bomba de pregunta ahí y te contesta la gente y te da un resultado, ¿sabes? Joder, es verdad, es que es muy fuerte las respuestas. Es que de todas formas es complicado, ¿eh? Por Facebook la gente desvaría, que es una barbaridad. Por eso la necesidad de un community manager, insisto. Sí, eso Nuqueador ya le ha insistido a Nuno para que lo reactivemos ya, o sea, es verdad. Con un community que esté moderando ahí se redirecciona todo y se pone en su sitio, ¿eh? Cierto. Bueno, vale, entonces, Inma, ¿qué te apetece? Yo lo he dicho antes, ¿no? Ah, bueno, no me he enterado, perdona. Sí, el área de equipo de que el análisis de la presencia. Es que el otro lo veo muy técnico y creo que, por ejemplo, Nuqueador o Fer o Damidi tiene un montón de información, tiene un montón de fuentes de información, saben dónde conseguir esa información. Y en el otro análisis, pues hace falta mucha gente y ahora mismo solo está Elena, así que pues me meto en ese equipo. Yay. Vale. El equipo de las chicas. Johan, ¿cómo lo ves? Somos pocos, pero muy valiosas. Bueno, yo en particular, porque los dos, ¿no? Me quedan más convenientes. No tengo un sí algo establecido. Vale, yo creo que deberías ayudar también a Elena, porque no van a hacer falta muchas manos ahí. Okay, perfecto. Vale, pues a ver cómo nos repartimos las habichuelas. Un segundo. Bueno, a ver, primero. Es que está por un lado los tres productos y por otro lado los cuatro puntos a analizar. ¿Cómo lo hacemos? Cuando dices los cuatro puntos a analizar, ¿te refieres a Los rango cuatro. de? Me refiero a los cuatro focos donde buscar la información, perdón, que me he explicado mal. Twitter, Facebook, foros, blogs. Vale. Pues mira, yo digo, Johan, por ejemplo, tiene conocimiento de Facebook y Twitter, Creo, vamos, es lo que, al menos cuando hablando contigo, me da la impresión de que sí te gustaría meterte ahí. Pero no sé si prefieres ayudar en esa parte. Sí, vale. Parece bien. En cualquier otra. No, hombre, pero que esto no es, que también es un poco lo que te apetezca hacer, ¿eh? Que no sé, lo que se te dé mejor o en el que más tiempo estés. Si estés, por ejemplo, si lo usas mucho redes sociales, pues va a ser mejor porque ya que estás metido, pues puedes ayudar, pero que es un poco también lo que te apetezca hacer a ti, ¿eh? Perfecto, está bien. Vale. Espera, que le estoy dando a la tecla que no es. Estaba hablando yo sola. Que digo que sí, porque no hacemos todos un poco de todo. Pues porque se va a duplicar. A lo mejor tú tienes, estás mirando unos comentarios que también los está mirando a la vez, Johan. Entonces se va a duplicar el trabajo, creo, ¿eh? No sé. Sí, es cierto. Y es mejor que uno esté con el foco en un sitio. Y además que lo bueno que va a tener eso es que vamos a crear como pequeños especialistas que luego van a poder incluso tener mucho más claro las posibles conclusiones que podamos sacar, porque han estado todo el rato pendiente de Twitter. El otro ha estado todo el rato pendiente de foros. El otro ha estado todo el rato pendiente de blogs, ¿sabes? Sí, vale. Y una cosa, y el seguimiento se lo dio a la página de Mozilla Hispano, creo. Perdona, ¿qué has dicho? Que no te he entendido bien. Que si el seguimiento a los comentarios se lo dio a la página de Mozilla Hispano. No, no, no. O En sea, el Facebook. seguimiento es En la cuenta. directamente Facebook buscador Mozilla Hispano y ponerte a mirar, ¿vale? Perfecto. Ponerte a mirar foros de navegadores. O sea, perdón. Páginas de navegadores, grupos de opinión de, o sea, no sé cómo explicarlo. Es que yo Es mucho más global, Johan. Partimos de la base de que necesitamos saber qué dice la gente sobre Mozilla, qué dice la gente sobre Firefox, qué dice la gente sobre Firefox Mobile y qué dice la gente sobre Thunderbird. ¿Vale? O sea, es como si imagínate que te pusieses en Google y pones Firefox y todo lo que salga, vale, no va a ser exactamente así, ¿no? Pero todo lo que salga, las 20 millones no, de pero páginas casi. que... Sí, va a ser casi así, pero... Todo lo que salga ahí lo coges, lo empaquetas, lo analizas y dices y lo valoras. No Hay es una forma, perdón. Perfecto. Hay una forma de buscar en Google dentro de una página una palabra, ¿vale? Si tú pones en el buscador search dos puntos, una palabra, un concepto, y luego espacio site dos puntos y el site, en principio te tiene que aparecer todo lo que hay de eso en ese sitio. ¿Conocéis esa forma de optimización de búsqueda? Okay, Hola, perfecto. hola. Ya la conocemos, ahora mismo la hemos conocido. No, no, es que eso es muy útil, por ejemplo. Vale, de momento tenemos a Johan, Inma y Elena. ¿Tú, Elena, qué prefieres? Comenta Junior en el chat que también hay que recopilar las fuentes y personas que tienen opiniones contrarias a Mozilla para tenerlas también identificadas. Claro, si es que esto es todo, o sea. Aquí cuando yo hablo de opiniones, todo, hasta cuando dicen me cago en el puto Mozilla de mierda que no me funciona, eso también. Es todo. Desde el que lo use le está dando un fallo, la experiencia buena y mala, las cosas que creen que se tienen que hacer y no se han hecho, las que se han hecho y han parecido bien o han parecido mal, si la competencia está diciendo, o sea, todo. Cuando digo todo es todo. O sea. Es Y volverse loco. Junior, tú por tu trabajo sí que estabas realizando un desarrollo de un buscador, ¿verdad? Entonces Junior tiene bastante idea sobre todo este tema de buscadores y tal. Es una pena que no tengas audio ahora para podernos contar. De todas formas, Junior, cuando preguntemos a la gente de Mozilla, ellos estaban desarrollando esta herramienta que he dicho, que se supone que lo que va a hacer es una especie de autobuscador y reindexar todos estos términos. A lo mejor también les podemos echar una mano para que salga antes adelante la herramienta. Sí, bueno, aunque sea para darles ideas o lo que sea, no hay problema. Bueno, para los que oigan esto después, Junior está comentando que tiene un montón de proyectos más de localización y que ayudará, pues, en lo que pueda. Vale, ¿cómo hacemos para seguir? O sea, yo tengo claro lo que vamos a hacer Nuqueador y yo de momento. Vamos a pedirle toda la Perdón, información. voy a compartir con vosotros un enlace que puede estar bien para lo del tema de las búsquedas en Google, ¿vale? Vale. Y en Facebook, por ejemplo, ¿cómo se hace eso, Elena? Vamos, yo creo que en principio buscando en el site te tiene que aparecer. Si no, en Facebook, yo es un poco por ir buscando por palabras, ¿eh? Es un poco hacia la tuntún. Ir pasando de una página a otra, enlazando de una página a otra, lleva muchísimas horas, pero hay un punto en el que ya se te empiezan a repetir cosas y ya más o menos te vas dando cuenta de que tienes todo lo que hay. O sea, tú puedes buscar palabras en que te saquen resultados de comentarios de la gente en Facebook. Sí, normalmente cuando tú buscas, en el lado de la izquierda te pone páginas, personas, no sé qué. Y muchas veces abajo te vienen comentarios, muchas veces no, te vienen comentarios de gente sobre lo que estás buscando. ¿No lo habéis visto alguna vez eso? No, yo no lo había visto. No, yo tampoco. A ver, De espera, a ver hecho, si yo puedo. pensaba que eso no se podía hacer. O sea, tú supongo que se podrá consultar las páginas que son públicas, Exacto, sí, son pero, páginas por ejemplo, públicas, lo que claro. comenta una persona en su muro privado, evidentemente eso, me imagino que la aplicación o la búsqueda no tendrá efecto, ¿no? Esto, ¿no? No, no, no, solamente es en los sitios públicos, ¿eh? Hay un apartado que se llama publicaciones públicas. A ver si lo puedo enseñar, espera. Y de todas maneras, analizar bien, bien, bien la nuestra, porque hay muchísimos comentarios. Bueno, si tú pones Eso estaba Mozilla en pensando el ahora. buscador y le das en vez de todos los resultados a publicaciones públicas o publicaciones en grupo, te aparece un listado con todo. Luego hay que analizar, por ejemplo, si veis en grupos, hay un montón de grupos de Mozilla, hay eventos de Mozilla, hay un montón de cosas. Pues ahí es rastrear, rastrear, rastrear y organizarse muy bien, sobre todo. También es cierto que en publicaciones públicas, Joder, está de puta madre esto, ¿eh? el que el buscador. No, quiero decir que salen un montón de cosas interesantes. Sí, lo único que, por ejemplo, en publicaciones públicas está un poco limitado porque llega hasta una fecha en concreto y ya. Poco, antes aparecía más. Y bueno, el buscador de Google de todas formas puede llegar a cosas de hace más tiempo, ¿eh? O sea, dentro del propio Google, si dices que busque dentro de Facebook, se pueden encontrar ahí cosas. Elena, ¿se podría establecer como, por ejemplo, lo digo para las categorías de la gente que trabajéis en esto? Facebook, Twitter, medios más mainstream y bloggers. ¿Qué más? ¿Foros también o no? Sí, yo voto por foros. Foros tiene tela, marinera. Yo me quiero poner personalmente con bloggers porque creo Pero que foros es. sería más opinión de usuarios que de prensa. Claro. Es que yo es lo que quiero. También hay mucha información en Mozilla Input que tiene que sacarse de ahí, que nadie se está encargando de ello, ojo. Y es de usuarios toda. Pues mira, bienvenido. Sí, Sí, ya, el ya. curro de la vida. Junior ha compartido antes un enlace muy interesante, ¿eh? De España, del input, pero de España. Claro, es que se puede sacar por países, por la localización que tienen, todo. Sí, es ese Junior. Voy a meter a cotillear la herramienta del input, ¿eh? Dame un minuto que está el teléfono. Nos queda mucho más. Yo es que a lo mejor me voy retirando. Tengo Tengo cosillas que cosillas hacer. que hacer. Yo igual que tengo que hacerme una maleta, chicos. Manda huevos. Vale, nada, pues cerramos rápido. Resumen. Resumen. Tenemos dos equipos. Uno formado por, de momento, Nuqueador de Oro. Parece que alguien del Monopoly, tío. ¿Perdona? Nada, que parecía que estabas hablando del trivial o algo así. Bueno. Ah, tenemos dos equipos que necesitan conseguir quesitos. Entonces, estamos Nuqueador y yo por un lado, que seguramente se una a Nuno y Deimidis para conseguir toda la información más corporativa de marca. Y por otro lado está Johan, Inma y Elena, que vais a dedicaros más al análisis de datos y de menciones y de todo esto. Vale. Luego tenemos una tarea primera de fecha de entrega 21 de octubre, que va a ser Elena con la gente que quieras hacerlo, incluido yo, para definir las variables de una posible aplicación o de un Excel o de lo que sea, donde vamos a ir haciendo todo el input de toda la información que recogemos, ¿no? Sí. Vale, que si está antes, pues fenomenal, pero si no, pues tenemos ahí el Sí. aquí. Sí. Bueno, si no, pues cuando se pueda, y el 21 de octubre lo tenemos ahí y ya está. Y luego será ya la fase 2, pero en esta primera fase, yo creo que con esto estamos bien. Entonces nosotros, si quieren, Nuke, también nos comprometemos a, para esa misma fecha, tener todas las dudas resueltas sobre nuestra parte más de corporativa. ¿Te Vale. parece? Yo, qué pasa que, no sé si lo he dicho, lo estaba comentando, que me quedo o sea, por experiencia y tal, me gustaría dedicarme sobre todo a bloggers, aunque también puedo echar una mano en redes sociales que las tengo trilladísimas. O sea, pero bueno, ya cuando presente las variables, si queréis, ya decimos yo esto, yo lo otro y aquí empezamos. Sí, vale, me parece bien que el 21 sea como la puesta en La marcha de fecha. la boda. Eso, punto de partida. Me parece bien. ¿Cuánto será? ¿Cuánto el tiempo estipulado para revelar la información? ¿Un mes? ¿2 meses? No puede ser mucho tampoco porque lo que decía Elena, que se nos va a quedar un poco antiguo, además lo que decía Inma de que si está relacionado con la salida de alguna nueva versión, también se nos van a distorsionar un poco los datos. Y además se une que todo esto también lo hacemos para luego dárselo a Mozilla y que le sea útil para la campaña que quieren hacer mundial. Ok, perfecto. Entonces, les diría, lo más posible será 15 días o 10. No, un poquito más, ¿no, Elena? Un poquito más, a lo mejor, ¿no? Perdona, perdona, di. De tiempo de análisis será un poco más de 10-15 días, ¿no? Será Un mes. un mes. Vale. Está diciendo Junior que hay que indicarles a todos que se pongan en esta tarea. Ah, todos los comunitarios, sí, ojalá, macho. Ojalá. Al principio había apuntado. Inma. No, decía que yo creo que está muy bien traído lo que dice Junior, es decir, que es una tarea que si se reparte entre 6, 7 personas es enorme, pero si se reparte entre los ciento y pico que están adscritos a la lista, y creo que es mucho más llevadera, mucho más fácil y tampoco es tan difícil. O sea, yo creo que deberíamos de Hombre, con plantearlo que en se la reparte lista. con la gente que está apuntada interesada en difusión en el wiki. Por Yo ejemplo. creo que por nuestra parte, al menos, creo que todos los mensajes que hemos colgado en la lista han sido totalmente de participación. O sea, que si no se han incluido es porque no podrán o lo que sea. Vamos, que vamos a volver a insistir, pero que no sé. Ojalá, ya os digo. Lo que podemos hacer es utilizar la página del proyecto para, bueno, mencionar eso que estamos diciendo en la reunión de los grupos que se han creado. Y que cada uno se adscriba al grupo que interese y poco a poco utilizar la página de proyecto para ir viendo cómo se va desarrollando. Vale, sí, se me ha olvidado decíroslo. Yo voy a ir, la página del proyecto va a ir evolucionando conforme vaya evolucionando el proyecto. Vale, yo todo esto que hemos hablado hoy, de alguna manera lo resumiré ahí. Vale. Sí, que esté toda la información ahí centralizada. Vale, pues no sé si se nos olvida alguna cosa más. Si no, nos vamos a cenar y dormir y hacer maletas todos. Sí, yo creo que ya está todo. De todas formas, si hay alguna duda, la semana que viene hacemos una reunión igual y las planteamos y vemos. Sí, bueno, vamos hablando por la lista cómo avanzamos, ¿vale? Por eso. Pues nada, chicos, con esto de un bizcocho. Pues sí, Nuke, el audio que hacemos, ¿lo sube? ¿Lo subo? Lo subo, voy a truncar silencios, normalizar y lo subo yo. Paro ya. Paro ya. Ok, Inma,